Hola y saludos a todos y a todas. Aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org, Radio Libre de Oviedo. Como bien habéis escuchado en los siguientes y en los anteriores programas, y aquí empieza una semana más Libertad. Programa de análisis, de difusión, de debate, para dar a conocer las diversas luchas que se llevan a cabo no solamente en Asturias, sino en el resto del mundo. Y bueno, hoy con un programa muy específico de Asturias, pero que nos lleva al mismo tiempo a una globalidad. En este caso vamos a hablar de la oposición al proyecto de la mina de oro en Salave, en el concello de Tapia de Casariego, en el occidente, en la costa del occidente asturiano. Y bueno, pues analizar un poco dicha obra y la oposición a ella por parte de gran parte de los vecinos. Para ello os vamos a explicar un poco cómo es la zona, en qué consiste dicho proyecto, qué tipo de actividades se van llevando a cabo, la oposición y bueno, como colofón y como parte importante del programa, contamos con la entrevista que grabamos el otro día, un compañero de la zona que nos explica desde allí mismo cómo está la situación y bueno, pues un conocimiento mucho más amplio que el que tenemos desde aquí, al cual queremos agradecer de antemano su disponibilidad para dicha entrevista y bueno, pues comentar que desde este programa, desde esta radio, pues queremos poner nuestro granito de arena para conseguir frenar este proyecto desarrollista, este proyecto depredador, uno más de los que quieren acabar con lo poco que queda de este llamado paraíso natural llamado Asturias, tierra de aves, tierra de incineradoras, tierra de térmicas, tierra de minas, de regasificadoras, y esperemos que no de una nueva mina, en este caso de oro. Así que en breves momentos empezaremos con el programa. Os animamos a quedaros aquí en Radio Cucaracha, escuchar Ondas Libres y bueno, pues bienvenidos a todos y a todas una vez más. Bien, vamos a comenzar, como he dicho, con el programa de hoy. Como decimos, va a tratar del proyecto y sobre todo de la oposición a la mina de oro que se proyecta, pero que no se va a construir en Salave, en Tapia de Casariego. Y bueno, pues como este programa no solamente lo va a escuchar gente de Asturias, también lo va a escuchar, esperemos, gente de otras partes del Estado, de otras partes del mundo, pues bueno, vamos a intentar, antes de poner la entrevista, hacer un pequeño análisis, un pequeño repaso de lo que es el proyecto. Bueno, evidentemente va a ser bastante difícil, como siempre, condensar en una hora todos estos años de lucha, todos estos años de oposición. Vamos a intentarlo, evidentemente, y luego al mismo tiempo también es queremos pues pedir disculpas si se nos pasa alguna parte importante, sobre todo de las cuestiones técnicas o administrativas, ¿no? No somos expertos en ingeniería, en minas, no conocemos la zona, conocemos a algunos compañeros, conocemos el proyecto por lo que hemos ido informándonos, entonces es posible que tengamos alguna equivocación. Desde aquí, pues eso, pedir disculpas si hay algún fallo y bueno, comentar que esto lo hacemos con toda la buena intención y bueno, también, como siempre se hace desde Radio Cuca, pues que no hace falta ser expertos, sencillamente pues tener interés y ir conociendo más y más. Y al mismo tiempo que a nosotros la realización de este programa nos ha ayudado a conocer más de esta temática, de esta posición, de estas luchas, pues esperamos que a la gente que escuche el programa también nos sirva para lo mismo. Para quien no tengáis un conocimiento grande de esto, pues que os informéis más, ¿no? Si esto se consigue, pues el objetivo del programa habrá sido cumplido, ¿no? Comentar que, bueno, Salabe se encuentra, la zona conocida como Salabe, se encuentra en el concello de Tapia de Casariego, en el occidente asturiano. Está, es una zona lindante, cercana a los concellos también de Castropol y el Franco, ¿no? Todo esto, como decimos, pues en la costa occidental asturiana, para que os situéis. Existen en esta zona de Salabe restos arqueológicos de antiguas explotaciones de oro romanas que ya explotaron el territorio bastantes siglos atrás, y al mismo tiempo es un espacio con una gran riqueza natural. Estamos hablando de una zona donde se encuentran los lagos de Silva, donde hay especies endémicas que están protegidas. Y que paradójicamente, en medio de este proceso de intento de activar estas minas de oro, en el año 2008 se le da una situación legal de espacio natural protegido, algo que, bueno, que en principio debería darle cierta protección, retirándonos, ¿no?, en esta palabra, pero bueno, que vemos que cuando se quieren saltar la propia legalidad lo hacen sin ningún tipo de problema. Hay zonas cercanas también de en las que hay anidamiento de aves, estamos hablando de una zona muy cerca de la rasa costera. Bueno, una zona, digamos, muy muy interesante a nivel ecológico, a nivel natural, donde también existen explotaciones agrícolas y ganaderas de un carácter ecológico, de un carácter, pues bueno, más cercano a la tierra y alejado de las megaindustrias, ¿no?, de la agricultura y la ganadería. Con lo cual tienen ese valor también, ¿no?, de recuperar el medio de una manera más cercana, ¿no? También es una zona con una parte importante económica a nivel de turismo, que aquí no queremos entrar especialmente en ello, puesto que desde aquí no se defiende el modelo de turismo, de vender la riqueza natural y lo bonito que es una zona, lo interesante que es para hacer dinero. Solamente comentar que una parte, digamos, de la economía de la zona se sostiene en buena medida gracias a ese turismo, ¿no? Para que quede ahí. Y al mismo tiempo, en toda esta zona se siguen manteniendo ciertas formas de vida tradicional, de vida rural, que al igual que en el resto de Asturias, sobre todo la zona central, más urbanizada, más convertida ya en ciudad, se han perdido de una manera bastante evidente. En zonas pues más rurales todavía perviven, ¿no?, estas formas de vida, digamos, más comunitarias, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con lo cual tienen ese valor. Evidentemente, si industrializamos la zona, si lo convertimos en una zona de extractiva, con todo lo que es necesario de carreteras, infraestructuras, crecimiento poblacional estacionario, aunque sea en el tiempo, para esta mina, todo eso es fácil que se pierda, ¿no? Como de hecho se está perdiendo en algunos aspectos, ¿no?, como veremos más adelante. Volvemos, digamos, a hablar un poco de la mina en sí, del proyecto a nivel histórico, ¿no? Como decimos, siempre hubo constancia de que había oro en esta zona. De hecho, ya fue explotado en parte por los romanos, que ya sabéis que también lo hicieron en otras partes de lo que ahora es el Estado español, como es la zona de las Médulas, cercano a Ponferrada, en León. Y bueno, ya desde los años 70 hay un cierto interés de extraer el oro que queda, pues por parte de compañías que no lo llegan a hacer ya que no era rentable por el alto coste de la extracción del oro en esta zona. Lo que pasa es que en los últimos años, con el auge del precio del oro, debido principalmente a la crisis capitalista, y al mismo tiempo por la invención de nuevas técnicas extractivas basadas en el uso del cianuro, es algo muy importante la palabra cianuro, porque os hagáis una idea de lo ecológico que va a ser esta mina si finalmente se consigue que se construya. Pues sí que empieza a ser más rentable. Y hablábamos por una parte de las nuevas técnicas extractivas, pero también una parte fundamental en esto es la subida espectacular del precio del oro. La gente que vive en ciudades se puede dar cuenta por la cantidad de establecimientos de compra de oro que existen en cualquier pequeña ciudad. Aquí mismo en Oviedo, en estos últimos años ha habido un boom de este tipo de comercios, ¿no? Y esto es una parte muy visual, muy evidente de la relación que existe entre el ecologismo, en este caso la oposición a una mina de este tipo, ¿no? De un metal precioso como es el oro, y el anticapitalismo. Es decir, no se iría a potenciar el proyecto de creación de esta mina si no estuviéramos en una crisis en la cual un metal cogiera un valor por el valor que le da el capitalismo en sí al oro, por ese patrón oro, por no, o sea, por ese valor que tiene de especulación y demás. Entonces, está ligado muy directamente el capitalismo, el neoliberalismo, a la destrucción ecológica, ¿no? Y en este caso se ve muy evidente, ¿no? Estamos hablando de una mina con unos fines especulativos, que además se ha ido vendiendo el proyecto por el dinero que se puede sacar de ahí, en un momento de crisis económica en la cual el oro está a unos precios desorbitados. Aunque sí que es verdad que en estos últimos 2 años así ya ha bajado algo más el precio del oro, ya no es tan evidente, pero aún así sigue dando unos beneficios brutales, ¿no? Y esto liga más que nunca las luchas concretas a las luchas generales. No se puede hablar de no queremos la mina de oro en una zona muy determinada sin hacer una crítica global al capitalismo y al sistema económico vigente, ¿no? Y es una de las partes interesantes de este conflicto, ¿no? En el que hace además que gente que en principio no tenemos demasiado que ver con esa zona, no la conocemos en persona, no conocemos gente allí, no nos implica en nuestra vida cotidiana, en principio no, pudiera parecer, nos veamos interesadas y consideremos que es una lucha que realmente sí que es de todos, precisamente por eso, ¿no? Porque la degradación de nuestras condiciones de existencia hace posible que ese oro sea más valioso y le vayan a joder la vida a la gente de la zona y al entorno, ¿no? De un sitio que nos encuentra a varias horas de carretera o de tren en este caso, ¿no? Y hablamos de Salabe, pero podríamos estar hablando de otras minas de oro en otras partes del mundo. Hablamos de las minas, del resto de minas de oro que hay en Asturias, en Galicia, de las que hay en Latinoamérica, en Estados Unidos, de la zona de la Calcídica, en Grecia, cerca de Tesalónica, donde el Estado se está imponiendo de forma militar a la población de la zona que se opone frontalmente al proyecto, torturando, secuestrando a personas de una manera brutal, porque es el capital el que intenta imponerse sobre las vidas de las personas, ¿no? Y eso es muy interesante porque liga todas estas luchas, liga todos estos movimientos que se encuentran en contra de nuestras condiciones actuales con la defensa del medio ambiente, ¿no? Y es algo muy interesante y precisamente por eso el poder seguramente meta bastante caña en este aspecto, ¿no? Volviendo a centrarnos una vez más en el proyecto de la mina, avanzando un poco en el tiempo, nos encontramos con que ya en el año 2005 la empresa Río Narcea Gold Mines se hace propiet que también era propietaria de una explotación de oro en Salas y de una balsa de cianuro en Belmonte, todo pues, un poco hacia la zona occidental ya del interior de Asturias, pretende, digamos, avanzar en esta explotación en Salar, en principio en una mina a cielo abierto, que es mucho más contaminante, y es rechazado ese proyecto. Entonces, a día de hoy, Asturgol, que es la empresa que absorbe la anterior empresa, y bueno, como Asturgol, digamos, es su nueva denominación, anteriormente tenía otro nombre, pero bueno, digamos que a día de hoy, y abreviando muchísimo para no entrar en cuestiones empresariales, pues es la que a día de hoy es propietaria de los derechos en principio de explotación y la que quiere tirar adelante con este proyecto, pues eso es Asturgol. Mantiene unos contenciosos derivados en principio de este primer proyecto del año 2005. Lo que ocurre es que esta nueva empresa, nueva entre comillas, al intentar avanzar en esa explotación ya empieza también a elimina en principio las partes más polémicas, cambiando el proyecto de mina abierta a un proyecto de mina bajo tierra o en parte. Una mina, la extracción en principio sería bajo tierra, aunque luego la limpieza y el lavado del mineral, del metal, sería en abierto. Y al mismo tiempo realiza unas campañas de propaganda en prensa, de intentos de acercamiento al pueblo, de compra de voluntades, y también una compra de voluntades, un acercamiento a los partidos políticos, en principio de la zona principalmente, como ya se verá, pero bueno, suponemos y será bastante evidente que también a unos niveles más altos, ¿no? Todo esto lo comentamos de una manera muy rápida, una manera muy muy sencilla, ¿no? Porque bueno, para no meternos un poco en concreciones muy muy muy grandes, ¿no? Porque dificultaría muchísimo la comprensión, ¿no? Pero bueno, comentar que el proyecto, digamos, presentado, ha ido variando a lo largo del tiempo, cambiando algunos aspectos, que a día de hoy se encuentran en principio avanzando en determinados trámites con la administración, que en principio pues ha accedido a que se puedan realizar determinados sondeos, si no recuerdo mal. Pero bueno, pues por una parte, la parte administrativa, pues cambiando algunas cosas. Por otra parte, la empresa que fue comprada por otra, cambiando su propia denominación. Y bueno, pues realizando principalmente una campaña propagandística en la prensa de la zona, en la prensa regional también, bastante grande, ¿no? De cara a lavar su imagen. Evidentemente una industria como es la de la extracción del oro no tiene muy buena prensa y bueno, pues eso evidentemente les condiciona bastante a la hora de recibir una cierta aceptación social, como queramos llamar, ¿no? Y digamos que esto desde el año 2005 pues ha ido avanzando, ¿no? Tanto la cuestión técnica, la cuestión administrativa y también evidentemente ha ido avanzando en la merma de la población local, en meter una cuña por allí, ¿no? Y eso, decir que a día de hoy, pues eso, el proyecto de la mina no ha comenzado, está parada. Sí que se han avanzado determinados trámites legales y que ahí sigue la cosa. No, quien quiera tener más información, ya os comentaremos dentro de un momento algunas páginas web donde hay más información más concreta, ¿no? Comentar que respecto a la vida política, principalmente de los municipios de la zona, sobre todo en el concejo de Tapia de Casariego, se consigue un cambio en la alcaldía favorable a los intereses de la empresa minera bajo la figura de la recusación del anterior alcalde, porque se supone que estaba en relación con en determinada oposición a la mina, ¿no? Sin embargo, el actual alcalde y parte de los políticos que le apoyan tiene una relación también bastante directa, en este caso con la empresa minera. Sin embargo, no se ha conseguido la recusación por este lado, ¿no? ¿Eso qué nos lleva a ver? Pues la relación clara y evidente de la empresa minera con la corrupción política de cara a conseguir sus objetivos. Lo que es una cosa que es lógica y normal, viendo cómo funciona la vida política en cualquier lado, pero sobre todo en este país, ¿no? Es algo que no debe sorprendernos, pero bueno, está bien comentar. No hay más, y animamos a ello, que seguir las hemerotecas, seguir la prensa seria, la prensa oficial, para ir viendo los distintos chanchullos y trapicheos que ha habido en la política municipal en los últimos años. Y ya os digo, a día de hoy, en el ayuntamiento de Tapia, el alcalde, el equipo de gobierno es favorable a la construcción de la mina debido a unos trapicheos que han dado sus frutos, ¿no? Al mismo tiempo, en cuanto a la propaganda de la empresa minera con respecto a la población local, se habla bastante de la creación de puestos de trabajo en una zona en la que, pues, evidentemente, pues el paro es alto, ¿no? Aunque, como comentarán luego en la entrevista, no es tan alto con respecto al paro general que hay a día de hoy en el estado, ¿no? En realidad, estos puestos de trabajo ofrecidos son bastante pocos. La propia página web de la empresa minera aparecen, y en los blogs de oposición que han sacado esa información, aparecen muy pocos puestos de trabajo. Durante muy poco tiempo, en la propia web de la empresa, y os animamos a que la veáis, aparece que la mina puede tener una vida útil de aproximadamente unos 13 años, con lo cual poco trabajo puede ser ese, no da ni para una generación. La gran parte del dinero no se va a quedar en el concejo, sino que va a ir a la empresa, evidentemente, a los cargos directivos de la empresa, como cualquier empresa capitalista. En este caso es una empresa con matriz canadiense, pero bueno, aunque fuera con matriz de Oviedo, daría igual, porque la riqueza no se queda, no va a ir a Canadá en general, va a ir a unos determinados ricachones de Canadá. Pero bueno, para que se sepa, ¿no? Y al mismo tiempo, la destrucción ecológica de la zona, la destrucción de la economía tradicional de esa zona, pues lo que decimos de la agricultura, la ganadería, fundamentalmente, no va a compensar para cuando después se abandone esa explotación, no quede nada y no se pueda volver a utilizar las formas de subsistencia económica tradicionales en la zona. Es decir, se acaba la mina, se acaba el supuesto trabajo creado en torno a ella y no se puede volver a las explotaciones ganaderas, agrícolas tradicionales, puesto que la zona ha quedado destrozada, no renta. Y aquí tenemos grandes ejemplos de ello, ¿no? Con el caso sobre todo de la minería del carbón, ¿no? Y cómo ha quedado esto después de dos siglos de explotación carbonífera, ¿no? Sin embargo, todas estas promesas de trabajo, y como decíamos antes, la compra de voluntades, no solamente de personalidades políticas, la compra de voluntades en la zona, ha creado un enfrentamiento entre los vecinos. Se crea una plataforma fantasma artificial llamada Trabajo Ya Mina Sí, con sospechosas relaciones también con la empresa minera, que aboga por la creación de la mina, puesto que va a resolver milagrosamente los problemas endémicos de desempleo de la zona, que se enfrenta a la plataforma que lleva trabajando hace varios años en la oposición a la mina, que es Oro No, de la cual hablaremos brevemente en unos momentos. Y bueno, pues... ¡Ay, perdón! Y bueno, pues digamos que en una zona en la que estábamos hablando antes, que hay unas vidas, unas formas de vida tradicionales, unas formas de vida comunitarias que hasta cierto punto todavía se mantenían, pues está deteriorando gravemente. Es decir, ya no solamente la destrucción ecológica de la zona física, sino también la destrucción de las relaciones, a cierto punto, populares. Tampoco queremos mitificar, seguramente. No sean unas cosas maravillosas, ¿no? El capital, el Estado y el desarrollo llegan a todas partes y a todo afectan, ¿no? Pero bueno, digamos que esa pervivencia de formas de vida más tradicionales, más naturales, ¿no? Entre humanos, también se están viendo seriamente afectadas, ¿no? Y es una pena, la verdad. Desde aquí animamos a que se busque un artículo que editó hace unos números la edición asturiana del periódico Diagonal, en el que se habla de esta del proyecto de esta mina, y se habla también en gran parte de la destrucción de esas relaciones seculares, ¿no? Que había entre o que existen entre los vecinos. I'm Y bueno, pues sabéis que seguís aquí en Radio Cucaracha 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, programa Libertad, que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde y también en la programación en diferido. Y bueno, pues hoy estamos hablando de la oposición al proyecto de mina de oro en Salave, en Tapia. Y bueno, pues antes de pasar a la entrevista grabada a uno de los compañeros de la zona que se oponen al proyecto, pues bueno, vamos a hablar así también muy por encima de... Ay, perdonad, que estoy aquí haciendo cosas con el ordenador también. De la oposición, que bueno, ya nos explicarán también ahora más en profundidad, ¿no? Pero comentar que la plataforma Oro No, formada por personas de Tapia y también de los concellos limítrofes, ya funcionando ya desde el año 2005, con el avance del proyecto, digamos, se ha ido haciendo más conocida y bueno, pues lleva adelante actividades como concentraciones, charlas, marchas a la posible zona afectada, creación y reparto de propaganda, la recogida de firmas. Y bueno, pues quien quiera conocer un poco más de esta lucha y se quiera poner en contacto con ellos, colaborar de alguna forma, os vamos a dejar un par de páginas web. La primera es la de... Ay, perdonad un momentín. La primera es la de la plataforma, que es orono.blogspot.com. Y ahí, pues bueno, podéis encontrar su perfil en Facebook, el Twitter, su email y muchísima información sobre el proyecto de la mina, sobre la oposición, sobre la zona. Y luego, buscando, también hay otra página web que supongo que debe estar vinculada, que también tiene una información interesante, que es la página www.contramina.com, que también aparece información muy muy interesante. Y bueno, pues ahí os vais a poder encontrar con más profundidad todo lo que es este proyecto y toda la oposición que una gran parte, repetimos, una gran parte de los vecinos de la zona están llevando a cabo contra este proyecto predatorio, ¿no? Y bueno, sin más, esperamos que os haya servido esta parte introductoria, muy breve, evidentemente, y seguramente pues con algunos errores debido al desconocimiento que tenemos desde aquí. Y bueno, pues que aún así pues os haya picado la curiosidad. Y sin más, os vamos a pasar con la entrevista que realizamos el otro día a Daniel, miembro, si no recuerdo mal, de la plataforma Oro No, que nos explica más en profundidad el proyecto. Así que hasta dentro de un momentín. A este proyecto. Así que bueno, lo primero de todo, buenos días y gracias por estar aquí en Radio Cuca. Hola, buenos días y gracias a vosotros. Y bueno, pues pasando ya directamente a la entrevista, lo primero, ya que no solamente se va a escuchar en Oviedo ni en Asturias, es dónde está Salave y qué valor paisajístico, natural, humano tiene esa zona. Bueno, pues Salave pertenece al municipio de Tapia de Casariego, está en el occidente de Asturias, prácticamente limítrofe ya con Galicia, en la Ría de Leo. Y bueno, pues es una zona eminentemente rural, turística, de los pocos sitios ya que quedan salvajes, por decir algo. No podría decir. Con naturaleza, bosques, playas, es un sitio precioso. Yo creo que en Asturias todo el mundo lo conoce. Y bueno, es un sitio que merece la pena que lo conservemos tal y como está para todo el mundo que pueda venir a visitarnos. Y bueno, pues el siguiente paso sería saber un poco de dónde surge y en qué consiste ese proyecto de la mina de oro, porque fuera de Asturias quizá no es algo que se esté moviendo demasiado, ¿no? Que es posible que la gente no lo conozca. Sí, no, por desgracia no estamos consiguiendo tener repercusión en los medios de comunicación tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Y cuando tenemos repercusión, pues bueno, estamos viendo que no hay mucha hay bastante parcialidad, ¿no?, en los medios de comunicación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, este tema de los proyectos mineros vienen de hace años, incluso de años 70, empezaron los primeros sondeos, porque en Salave hubo hace 2000 años una mina romana. Bueno, todavía existen los restos de la mina, se pueden ver. Y bueno, pues con el auge del precio del oro y las nuevas tecnologías, pues bueno, esos restos de oro que quedaban o que quedan ahí, pues ahora, digamos, es rentable extraerlos, ¿no? Bueno, entonces la trayectoria de Orono concretamente arranca en el 2005 cuando la empresa Río Narcea Gold Mines, a pesar del nombre, es una empresa canadiense, o era una empresa canadiense, presentó un proyecto para hacer una mina a cielo abierto en plena rasa costera, vamos, prácticamente encima del mar. Un cráter de 600 metros de diámetro, bueno, una auténtica aberración, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando vimos ya el peligro inminente del desastre en la zona, pues se creó Orono y logramos en ese momento, esa primera instancia, paralizar ese proyecto. En ese momento el Principado de Asturias no pudo cerrar los ojos ante semejante bestialidad y decidió no dar vía libre a ese proyecto. Entonces, bueno, durante unos años estuvo la cosa un poco calmada, hasta que en el 2010 apareció otra empresa canadiense, que en un principio se llamaba Dagilev Corporation o Dagilev Capital, que inmediatamente cambió el nombre a Astur Gold para hacerlo un poco más amable, pero bueno, siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces esa empresa es la que ahora mismo está intentando llevar a cabo el proyecto. En una primera instancia hablaban también de un proyecto a cielo abierto, luego un proyecto mixto, y ahora se están decantando por un proyecto de minería subterránea, de hacer una galería para acceder al yacimiento y luego pues toda una planta industrial de tratamiento al lado, ¿no? A pesar de que eso es lo que dicen oficialmente, hemos tenido acceso a documentos públicos de ellos mismos, en los cuales ellos a veces hacen presentaciones de su proyecto a inversores extranjeros, etcétera, y ellos siempre, aunque digan que no, ellos siempre están barajando para las últimas etapas de la explotación una mina a cielo abierto. O sea, aunque ellos digan, eso sigue estando ahí. ¿Hola? Sí, continúa. Es que he escuchado unos ruidos raros. Sí, algo raro hubo, pero bueno, es que los medios técnicos son un poco ahí precarios. Bueno, pues, más o menos eso es un poco el resumen de la trayectoria que ha habido hasta ahora, ¿no? Muy brevemente resumido. ¿Y actualmente en qué punto se encuentra tanto, por una parte, la obra en sí misma, como por otra parte, pues todo el proceso legal, administrativo, que tiene que pasar una obra de estas características? Bueno, la obra como tal no ha comenzado, o sea, y no han hecho nada, aparte de ciertos sondeos que han hecho. Bueno, pues ellos, yo no sé muy bien con qué objeto, porque nadie lo sabe, porque, digamos, el yacimiento está suficientemente caracterizado, ya han pasado muchísima gente por ahí, expertos para caracterizar el yacimiento de oro. Sin embargo, ellos siguen haciendo sondeos, no sabemos muy bien si realmente responde a una necesidad técnica o simplemente pues para demostrar que están haciendo algo de cara a sus inversores, ¿no? Entonces, bueno, eso es respecto a la obra. Y luego, respecto a los trámites, pues ellos presentaron, bueno, quizá me falla la memoria, pero bueno, mes arriba o abajo, pues a finales del año pasado presentaron el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Entonces eso, para evaluar ese proyecto hay varios organismos que elaboran unos informes. Entonces la Confederación Hidrográfica del Cantábrico emitió un informe que era sencillamente demoledor contra el proyecto de la mina. O sea, resumidamente venía a decir en una sola palabra que era una chapuza y que contravenía pues un montón de normas y que, vamos, que no había lugar, no tenía encaje ese proyecto en el sitio donde lo quieren hacer, en Salave. No, o sea, realmente se llama Salave porque es el nombre del yacimiento, pero bueno, realmente no está ubicada en Salave, sino que está un poco en la zona de Mántaras, Brul, Tol, incluso coge algo del municipio de Castropol. O sea, Salave es un nombre que se ha venido arrastrando a través de los años, pero bueno, creo que concretamente el meollo de la cuestión estaría en Mantas, Tol, Brul, algo de La Roda, toda esta zona, que ya te digo, el municipio de Tapia y algo de Castropol. Y entonces, bueno, a pesar de ese estudio demoledor que te decía de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Comisión de Asuntos Medioambientales del Principado dio luz verde a parte del proyecto. O sea, les ha dado luz verde a la galería subterránea, pero les ha denegado o ha echado para atrás todo el proyecto asociado a la planta de tratamiento, balsas de residuos, etcétera, que hay. De acuerdo. Estarían todos los 2 metros. metales pesados, el cianuro, todo, digamos, lo que sería altísimamente contaminante y peligroso. Entonces, ahora mismo lo que estamos es a la espera de, una vez que ha habido ese dictamen de la Comisión de Asuntos Medioambientales, digamos, todo eso lo tiene que hacer oficial la Consejería de Economía, que es de donde depende la Dirección General de Minas y todo, esto, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, pues estamos pendientes de a ver cuál es la declaración oficial que hace la Consejería. Hasta que eso no esté negro sobre blanco en el BOPA, no podremos decir más, pero bueno, ese es el estado procesal del tema, amén de todos los procedimientos legales que tenemos nosotros puestos, por ejemplo, contra la caducidad de las concesiones, porque consideramos que las concesiones están caducadas, etcétera. Hay una serie de variables por ahí, de derivadas que están por sustanciarse. Y bueno, quizá una de las cosas más feas o difíciles de asumir, ¿no? Es, por una parte, todos los chanchullos a nivel de política municipal que se han ido más o menos conociendo a través de la prensa, y por otra parte también la destrucción de unas formas de vida pues tradicionales que en esa parte del occidente de Asturias pues todavía estaban más o menos salvaguardadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de tanto de la parte más conocida, que es el tema de la política municipal y toda la problemática que ha surgido alrededor, como de los enconamientos entre vecinos? Porque recordemos que es una zona en la que el desempleo pues es muy alto, ¿no? Bueno, ahí quiero ya hacer una puntualización. Bueno, respecto a, antes de nada, lo del desempleo. Que evidentemente el desempleo es elevado ahora mismo en toda España, o sea, no vamos a negar esa evidencia. Pero afortunadamente en la zona de Tapia el desempleo es inferior a la media, o sea, tampoco es que aquello sea, con todos mis respetos, Andalucía o Canarias, ¿no? Que ahí sí que tienen un 40% de desempleo, ¿no? O sea, que en realidad aquí la gente, pues bueno, sí, evidentemente hay gente que está en el paro, pero no son unas cifras que, vamos, son unas cifras inferiores a la media. Y bueno, simplemente quiero puntualizar eso porque ellos juegan con esos asuntos del empleo y las falsas promesas de que van a crear tantísimos puestos, pues no. Y luego, respecto a el tema político, bueno, es complicado el tema. También, usando la palabra, es nauseabundo el tema, ¿no? Lo que han hecho en el Ayuntamiento de Tapia, o sea, gracias a ellos, entre comillas, a esta empresa, pues bueno, está el ayuntamiento como está, con un alcalde que se ha tenido que dimitir porque no le dejaban. Bueno, no me quiero tampoco meter en muchas profundidades para no tener ningún problema, pero bueno, creo que todo el mundo lo sabe, las relaciones que hay entre ciertos concejales con la empresa, cosas son, bueno, temas que huelen muy mal y bueno, yo creo que está, cualquiera que tenga un mínimo entendimiento pues se da cuenta de las relaciones incestuosas que hay ahí dentro, ¿no? Entre la empresa y ciertos políticos. Continúa. Que en ese sentido, pues lo bueno, yo creo que es que la gente no es tonta y la gente ya se sabe lo que hay y se ha dado cuenta hasta qué nivel de falta de escrúpulos puede llegar una empresa o unos políticos, ¿no? Y bueno, luego la siguiente pregunta es más que nada que nos expliques sí, un... Discúlpame, no, es que sí me parece importante comentar... Continúa. La pregunta que me decías la economía que hay ahora mismo en funcionamiento en esa zona, pues es muy importante, porque aparte del turismo, que ya es, digamos, lo más conocido de Tapia, en verano se triplica, por decir algo, la población, uh-huh, no más, que en Tapia. Turismo, no solo en Tapia, digamos, pueblo, ciudad, por decirlo de alguna manera, sino todos los alrededores, casas rurales, pues bueno, eso es lo que todo el mundo conoce, pero luego hay que tener, quizás la gente no lo sabe, que algunas de las mejores y más modernas granjas de leche de Asturias y por extensión de toda España están en esta zona de Brull y Tol, del municipio de Castropol y Tapia, justo, incluso hay alguna explotación ganadera que está a 100 metros de donde se proyecta toda esta explotación. Son granjas que producen leche de la máxima calidad, tanto es así que se destinan a alimentación infantil. O sea, vamos a ver qué va a pasar con esa gente. Las centrales lecheras que les están comprando la leche no creo que sigan comprándoles sabiendo que hay metales pesados en suspensión, etcétera, ¿no? Pues bueno, toda esa gente peligra, han hecho enormes inversiones, han modernizado un sector que estaba pues casi muriendo en Asturias, pues esta gente lo ha sacado adelante y ahora les vienen con esto, pues bueno, pues parece un poco tremendo. Luego, todos los vertidos de esta mina irían a la playa de Tapia, porque el único río es el río Anguileiro, que es que es a donde esta empresa explícitamente en el proyecto lo indican, donde harían sus vertidos, y todo eso iría directamente a la playa de Tapia. Uh-huh. El activo número uno de Tapia, turísticamente hablando. Luego tenemos, por ejemplo, hay una explotación de agricultura ecológica que se llama la finca El Cabillón, de la Fundación Edes, en la cual el 60% de los trabajadores tienen discapacidad intelectual. O sea, tienen 18 trabajadores, 39 hectáreas de explotación, y eso también peligra. Eso está a 500 metros del proyecto de mina. O sea, te quiero decir que hay toda una serie de economía, amén de la pesca, los perceberos, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues hay mucha gente que está viviendo ahora mismo de los recursos naturales, y de repente, pues, por un proyecto puramente especulativo, pues ven en peligro todo eso. No solo para ahora, sino para el futuro, ¿no? Porque esto sí que es desarrollo sostenible, lo que hay ahora mismo en Tapia. Uh-huh. O sea, que en realidad nos encontramos que, digamos, el argumento principal de la empresa de cara a la población local, que sería la del empleo, pues no deja de ser un engaño, que además, por una parte, no crea la cantidad de puestos que ofertan, evidentemente, como, y además destroza, digamos, la economía local. A mí me está recordando bastante, pues, cuando se habla, por ejemplo, del vertedero nuclear que se quiere poner en Castilla, las térmicas, todo este tipo de mega industrias, ¿no?, asociadas a, en este caso, a la energía, ¿no? Es muy similar el proceso. Sí, con el agravante de que esto es aún muy, aún en el, dura mucho menos en el tiempo, o sea, es a mucho menor corto plazo. Uh-huh. Es decir, pues una térmica puede estar, bueno, no, tampoco voy yo a defender a las térmicas, pero te quiero decir, una térmica puede estar 100 años, a lo mejor, no sé, o 50, es que estos son 10 años. 10 años, no más lo que dura una mina de estas, porque una vez que sacan todo el oro, pues ya no hacen nada más aquí, uh-huh, van y fuera. Es un proyecto puramente especulativo, o sea, todo el beneficio se va, incluso es que se va hasta fuera del país, y aquí no queda nada más que contaminación, residuos y nada más. Es así de sencillo. Incluso hablan mucho de, bueno, que los impuestos, pues no, porque los impuestos que dejaría tanto en el ayuntamiento como en el principado, no, porque la ley minera es tan benevolente, es una ley de la época de Franco, o sea, es una ley muy antigua. Uh-huh. Estaba hecha ad hoc para las empresas mineras, entonces, de hecho, pagan poquísimos impuestos, o sea, no, tampoco es que vayan a sacar de la ruina al ayuntamiento de Tapia ni nada parecido. Ellos venden esas mentiras, y que no son más que mentiras, ¿no? En el momento que te informas un poco, pues ves que esto, vamos, es una salvajada especulativa. Y bueno, volviendo otra vez al tema de la oposición a la mina, existe dentro de la población de allí una plataforma llamada Renault, si no recuerdo mal, y bueno, pues es para que nos cuentes un pelín más en profundidad cómo se conforma esa plataforma, qué tipo de actividades se están llevando a cabo y, lo que es muy importante, cómo se puede participar, colaborar desde una ciudad que está bastante lejos, como es Oviedo, cómo se puede presionar, dar a conocer el tema. Bueno, ahora no es es una plataforma de gente de todo tipo de ideologías, bueno, políticas, ¿sabes? O sea, no tenemos una afiliación política concreta ni nada parecido. Lo único que nos une a todos los miembros de Orono es el rechazo al proyecto minero. Somos más de 500 socios. ¿Y cómo se puede colaborar? Pues bueno, tenemos un perfil en Facebook, bueno, si nos buscáis como Orono, luego tenemos un blog que también se llama Orono. ¿Y cómo se puede colaborar? Pues bueno, cualquier propuesta que se os ocurra, que se nos puede mandar por correo, y luego, pues, de vez en cuando organizamos alguna charla. Hemos organizado recientemente una charla en Tapia, que se repitió posteriormente en Oviedo, en el Club Prensa Asturiana, que tuvo mucho éxito, en el cual un ingeniero de minas, experto en estos temas, pues desmontó punto por punto todo el proyecto que habían presentado, demostrando que era una auténtica chapuza, ¿no?, que no tenía ni pies ni cabeza, y fue muy interesante y fue un éxito total. Estaba llena la sala y todo el mundo pues realmente se le aclararon mucho las ideas. Y bueno, simplemente pues de vez en cuando organizamos pues alguna concentración, sobre todo ahora que empieza buen tiempo, pues alguna caminata por la zona de Tapia, etcétera, pues bueno, ese tipo de cosas para demostrar que somos muchos los que estamos, muchos y la mayoría los que estamos en contra de este proyecto. Y desde Oviedo, pues bueno, se me ocurre pues nada, pues dar un poco de difusión al tema, ¿no? Porque si se sigue en Oviedo, pues es donde se cuecen al final las decisiones y bueno, pues bueno, que se comente esto un poco, ¿no?, entre la gente. Y porque ya digo, no podemos contar, por desgracia, con los medios de comunicación masivos, porque bueno, a veces congelan un poco. Y bueno, pues también una, casi para ir terminando, pues una valoración personal de cómo ves el futuro de las obras y lo que es más importante, si se puede paralizar y se puede conseguir que no se construya, viendo después pues el efecto sobre el medio. Pues estamos viendo además un tipo de obras que además están siendo un fracaso, como el tema de la variante ferroviaria para el tren de alta velocidad, la regasificadora del Musel, que ya están construidos o semiconstruidos, han hecho un destrozo increíble y bueno, pues ni siquiera tienen la utilidad que nos vendieron que iba a tener. Entonces, ¿pensáis que se puede parar esta obra? Yo estoy convencido de que sí, que se puede parar y que lo vamos a conseguir, porque las irregularidades son tantas y tan manifiestas que no puede salir adelante, y si saliera adelante, Oro no iría frontalmente contra todos, tomaríamos todas las acciones legales, civiles, penales que hicieran falta, porque estamos convencidos de que esto no es legal, o sea, no es legal aprobar este proyecto, y vamos allá por todas, lo tenemos muy claro, y que es una aberración y encima no es legal. Además, también se me olvida comentar que es muy importante para todos los asturianos que en Asturias ya hay minas de oro en la zona de Belmonte, y solo hace falta darse un paseo por allí y ver la prosperidad que han traído esas minas a esa zona. O sea, la prosperidad que ha traído es ninguna, cero. Todo lo contrario. Ha supuesto pues destrozar una zona para nada, para que se hagan millonarios unos señores que están en Canadá en unos yates ahí viviendo la vida. Eso es lo que ha servido. Y bueno, pues ya para cerrar, que nos recuerdes un poco la forma de contactar con vosotros. Decíais que teníais un par de herramientas en internet, y bueno, pues para recordarlo un poco, para que la gente pueda entrar en contacto con vosotros y con vosotras. Sí, pues mira, tenemos un correo electrónico que es plataforma.oronoo@gmail.com, y luego tenemos un blog en el cual vamos poniendo otras cosas, que se llama oronoo.blogspot.com.es, aparte de un perfil en Facebook. En Facebook nos ponéis y buscáis Orono y ya aparecemos. Tenemos más de 3.000 simpatizantes en Facebook y bueno, ahí es bastante activo, con gente compartiendo cosas, informaciones, eventos, etcétera. Y bueno, pues poco más, comentar que bueno, que desde Radio Cuca pues lo que podamos dar a conocer pues bueno, para eso está, daros mucho ánimo, y bueno, que desde aquí también estamos convencidos de que esta obra pues se va a paralizar y no van a conseguir sus objetivos, vamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo desde Oviedo. Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo, y os invitamos a todos a pasar por Tapia. Ahora que empieza a buen tiempo, pues nos vemos todos en Tapia. Bueno, pues un saludo, hasta luego. Vale, un saludo, hasta luego, gracias. Y bueno, pues esto dio de sí la entrevista al compañero de la plataforma Oro No, que nos explica de una forma más cercana, más directa, el proyecto y la oposición a dicho proyecto. Como veis, una de las cosas interesantes que se pueden sacar es el hecho de que se está consiguiendo paralizar las obras, que si no hubiera existido esa oposición con formas diversas, como vemos, seguramente ya estaría en funcionamiento la mina, igual que en otras partes de Asturias. Con lo cual, la campaña está funcionando. Así que bueno, hay que continuar. Comentar que se están realizando otro tipo de actividades. Los compañeros del local y la editorial Cambalache Están preparando un libro sobre el tema. Se están realizando también diversas visitas esas últimas semanas y expresiones, digamos, más de un carácter artístico, cultural, con respecto a la defensa de la zona. Y bueno, pues ahí se continúa. Ya han dejado allí el compañero, y nosotros comentamos antes los contactos. Y os animamos a todos y a todas a interesados por el tema y bueno, a apoyar de la forma que se considere necesario. Y bueno, pues que no volvamos a tener minas ni de oro ni de carbón, que sabéis que hay varios proyectos en la zona de Chena, Quirós y alguna otra por ahí, si no recuerdo mal, en este caso de carbón. Está el tema de la, aunque está un poco parado, de las líneas de muy alta tensión, el tema de las próximas construcciones de autopistas y proyectos que quedaron parados por la crisis. Continúan las obras del AVE intentando destrozar lo poco que queda del centro de Asturias, y está también el tema muy muy muy importante del fracking, de la fractura hidráulica para sacar hidrocarburos, en el que, a pesar de que Asturias no es de las zonas principales de intentos de explotación, también hay diversos proyectos, también hay una posición, quizá no demasiado fuerte, pero que se está organizando aquí también en Asturias y, por supuesto, en otras partes del estado. Y bueno, pues que hay que mantenerse atentos, intentar que lo poco que queda de naturaleza pues no nos lo jodan por cuatro perras, ¿no? Y bueno, hasta aquí dio el programa de hoy. Esperamos que haya sido de interés. Nosotros consideramos que bueno, que sirve para aportar nuestro granito de arena, para dar información sobre el caso, que es una de las, como os ha dicho antes el compañero, de las partes fundamentales, la nula información o la información sesgada que llega por parte de los medios oficiales, que están al servicio de quien están, que es de los poderes económicos y políticos, que también vimos que funcionan muy muy bien ellos juntinos. Entonces, bueno, pues para eso están estos medios alternativos de información, para dar a conocer la realidad, esa que no quieren que sepamos. Y bueno, pues quien de vosotros o vosotras haya podido conocer el tema o conseguir más información, pues eso que nos sirve, os animamos a continuar informándos y bueno, en este caso una lucha muy concreta que nos habla de otras mucho más generales. Así que hasta aquí os dejamos. Que sepáis que esto que estuvisteis escuchando es Libertad, programa que emite en Radio Cuca 107.3 del FM, www.radiocuca.org, su página web. Y bueno, pues es aquí desde las Ondas Libres, desde Oviedo. Os damos los buenos días y os continuamos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué hora lo estáis escuchando, y os animamos a continuar escuchando nuestra emisora. Hasta luego.